Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. You should meet this strange family. Just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. Buenas noches, queridos y queridas. Bienvenidos al capítulo 368 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Y antes de nada, voy a aclarar una cosa, porque la semana pasada yo me empeñé en que era el capítulo 366. Así saludé y así despedí. ¿Y así lo has puesto en internet? Pues no, pero ya luego lo he corregido y era el capítulo 367. Así que hoy es el 368, voy a dejar de dar la murga con esto, claro, pero no, para es que la gente se centre. ¿Es que nos quitas un día de cotización? Claro, sí, pues sí. En fin, Duque Negro. Bruja. Que tenemos compañía. Mira, voy a abrirle el micrófono para que diga hola. Hola, Johnny. Muy buenas noches. Mira, se acerca, pero así como con miedo. Puedes acercarte más, ¿eh? Que apenas se te ha oído. Que igual me le como. No serías el primero ni el último. No creo que sepa muy bien. No creo que engorde, con eso nos vale. No. Bueno, pues tenemos compañía, ya lo habéis oído. Les Johnny es un colega que ha venido a visitarnos a la cripta de Proyecto Terror. Además, hoy está la noche ideal para ello, ¿eh? Porque aquí en Torrelavega, en Cantabria, donde están los estudios de Oíd Radio Cantabria, bueno, pues ha caído una tormenta. Ha empezado a caer agua y hemos llegado, los habitantes de la cripta, pues un poquito eso, como un huevo, pasados por agua. Pero nada, rápidamente aquí nos secamos, estamos al fresco, que es como nos gusta, para mantenernos bien lozanos y hermosos y prestos a disfrutar de esta noche tan especial. ¿Por qué? Pues porque, como dice esta canción de los Monsters, cada noche es Halloween en la casa de los Monsters y lo mismo ocurre en Proyecto Terror, que estamos siempre de fiesta. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Pues lo siguiente, hoy no hay estreno de cine, así que pasaremos directamente a tu sección, Duque Negro. ¡Ay, qué bien! Y además vienes con un especial, aparte de tres grupos, me parece, sí. De los cuales nos vas a hablar, pero también tenemos una celebración, un aniversario. Pues sí, es la excusa perfecta para hablar de ciertos grupos. Ya sabes que podríamos llegar aquí a hablar de lo primero que se nos pasara por la cabeza. Y tú sobre todo. Pero, pues bueno, nos ponemos estas... Pues estos motivos que nos gusta, de repente, pues 30 años de lanzamiento de no sé qué, pues lo vamos a celebrar porque sí. Que lo mismo nos da 30, que 15, que 10, pero bueno, por lo menos es una excusa que nos ponemos a nosotros mismos para hablar de algo. Aunque somos muy facilonas, ¿eh? Nos sirve cualquier excusa. Y cualquier petición, por ejemplo. También, también. Luego igual no le hacemos caso, pero... Esa es otra cosa, pero nos hace ilusión recibir peticiones, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, y... Bueno, pues los ¿quiénes son? ¿Cuáles son esos grupos? Ya sabes que primero me gusta empezar con los lanzamientos. Por la ventana. Lo último de lo último, Patricia. Y vamos a hablar de Trovar de Morte, que vuelven. De Anguán, que nunca se han ido. Y de Crocodiles. Esto sí que vuelven, que hacía un añito y pico. ¿Cómo te ya... gustan a ti Crocodiles, eh? Mucho, lo Patricia. Lo sé, pero me consta. Que sepas que no he puesto nada desde que sacaron el otro disco, ¿eh? Ah, no. No, desde el 2010. Que sepas. Pues será, no sé, entonces la turra que me das a mí por el Facebook o algo así. Sí, sí, sí, eso es bastante probable, la que te doy por el Facebook y la que te doy aquí. Y bueno, luego tenemos un especial, como comentábamos, 30 años de... Pues de las que los Pegamoides. Fíjate. Nunca hemos hablado de ellos en la cripta, aunque parezca mentira. 30 años de su disco Grandes Éxitos y de más cosas. Y bueno, vamos a hacer un poco un viaje en el tiempo y nos vamos a detener en los momentos más siniestros de las que los Pegamoides que los tienen. Nosotros barremos para casa. Pues sí. Me parece estupendo. Y después de la sección musical de Rubén el Duque Negro, tenemos el tránsito planetario de Margit Klassel, que como cada semana ella nos envía el texto y nosotros pues aquí lo reproducimos. Y a continuación pues viene mi fallo. Ya lo he anunciado en el Facebook, en el blog, que yo estaba preparando pues otro tema para esta noche, pero que por cuestiones técnicas pues se ha ido todo al garete. No se ha ido todo, pero bueno, que no he podido entaragilarlo. Trastolillos han vuelto. Pues sí, así que no me ha quedado más remedio que en el último momento echar mano de la fonoteca de la cripta y vamos a recuperar un programa que yo creo que fue bastante interesante, que dedicamos un especial que dedicamos a la saga de Riddick, de Pitch Black y las crónicas de Riddick. En aquella noche nos acompañó nuestro amigo y además colega radiofónico Alberto Solares, el cual tiene un programa en Top Cantabria FM, emisora en la cual en su día también se emitió Proyecto Terror. Y bueno, pues nada, hemos recuperado ese programa especial y es una buena ocasión. Bueno, pues para los que lo escuchasteis en su momento, volver a escucharlo, si os gusta la saga, y los que no tuvisteis la oportunidad, pues aprovechadla. Así que de todo esto se va a componer el programa de hoy. ¿El programa número cuál? 300... ¿Sí? Te he pillado. ¿68? Ay, que lo he dicho bien en la déjalo, primera. Anda, déjalo, ay, así, ay, ay. Déjalo así. Venga, pues comenzamos con tu sección. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, or I become so numb. Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OI, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OI? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Tengo malas noticias. Todo empezó en la prensa. Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto. Porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas. Y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana. Era un virus muy infeccioso. No hacía falta que nos lo dijera ningún médico. Era la sangre. Se transmitía a través de la sangre. Pero cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado tarde. La infección se había extendido. Los controles del ejército ya no sirvieron. Y entonces comenzó el éxodo. El último día que emitieron las radios y la televisión, las noticias informaron de casos en París y Nueva York. Después de eso ya no hemos sabido más. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. We'll be right back. Cuando quieras, querido. Pues ahora mismo me parece un buen momento para empezar. Vale, pues continúa, sigue, que yo voy a echar sacarina al café. Vale, pues mira, vamos a empezar a hablar. La primera sección es la de los lanzamientos y vamos a comenzar a hablar de Trovar de Morte. Es un grupo barcelonés que ha estado en la cripta, yo creo que cuando vinieron a tocar aquí a Cantabria, hablamos un poco de ellos. Y bueno, como decías, es un grupo barcelonés de aquí de España, de música medieval, formado en 1999 por la cantante, compositora y teclista Lady Morte. El pasado mes de abril vio la luz su quinto disco de estudio, The Silver Wheel, o lo que es lo mismo, La Rueda Plateada, en referencia a la diosa celta de la luna, Ariane Hoth. Un trabajo, según ellos mismos, lleno de magia pagana, que te transportará a los más ancestros pasajes, bosques y lugares místicos. ¿Cómo te suena, Patricia? Fenomenal. Que yo sé que a ti te encanta mucho este rollo pagano. Ya lo creo. Bueno, soy muy pagana. Pues Trovar de Morte han estado tres veces en el hueco Tic-Treffen. Bueno, miento, han estado dos veces y este año repiten, bueno, tripiten, tercera vez en el hueco Tic-Treffen. Cosa que tú y yo, ¿no? No hemos estado nunca. De y momento. Va siendo hora, de ¿eh? Momento, a ver de si momento. El año que viene cae. Y bueno, este año que todavía hay tiempo. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de su disco de Silver Wheel que lleva por título Morgana. Thank you. Y mandamos un besazo enorme a nuestra amiga y colaboradora Helen, Helen de Ripa, que realiza la sección de Mis Malos Queridos. Esta semana no va a poder estar con nosotros y es que, bueno, ha tenido un tema personal importante. La mandamos mucho ánimo, muchos besos y que nada, que aquí la esperamos en la cripta, en su casa, por supuesto. Y teníamos que comentar también otra cosita. Sí, sí, sí, tenemos que comentar. Se nos ha ido un poco la olla. Tenemos que comentar que hoy es jueves 26 de julio, son las 23:16 y esto es en directo y a mí se me ha ido un poco la olla con el boicotic treffen. Ya ha sido, tenía razón Patricia, ya ha sido, no es que esto esté grabado, es que ya ha sido el boicotic treffen. Lo que pasa es que Rubén quería volver, o sea, no volver porque nunca hemos estado, lo que hemos comentado, ¿no? Pero tiene tantas ganas de ir. Ya, se me va la olla. Que no quiere que pase otro año sin asistir, con lo cual decía, bueno, pues este año vamos. Nada, el que viene ya. El 2013, que mira, es buena cifra, buena pues fecha. Pues sí, sí, sí, es una señal. Bueno, y ahora vamos con unos habituales. Pues ahora cambiamos totalmente de estilo, de ritmo y de todo, y vamos pues con unos habituales. Bueno, sí, quizás soy un poco pesado también con And One. Bueno, no te creas, ¿eh? También te tampoco voy a decir... Tampoco tanto. Te voy a decir que hasta ha sido el anterior lanzamiento, que era un EP maravilloso. Bueno, vamos a hablar de And One, por fin... Nuevo disco, Stop, es el nuevo disco de los alemanes a la venta desde el mes de mayo. Y con este ya son 11 los discos de estudio de And One. Ya conocimos el tema Back Home, como te comentaba, incluido en el EP del mismo nombre, y también su tema Suits of Joy, porque ha sido el primer single de este disco nuevo, de Stop. Pero lo que no conocíamos es el tema Get It, que no viene estrictamente en el disco, sino que viene en un EP en la edición especial. Este EP se llama Triebwerk. Y este tema, Get It, lo hace en colaboración con Douglas McCarthy, que es el cantante de Nightmare. Y a mí me tiene loco, Patricia. Es un tema súper industrial, súper EBM, con esos sonidos de fábrica que tanto nos gustan. Pues a la toma, para que te vuelvas re loco. Dámelo. Yeah. Ay, espera, que me tengo que sentar, que estaba aquí poseída. No loca, poseída, con es estos ritmos. Recolocarte la cadera, el hombro, todo, la peluca, tibia, la hombrera, el peroné. Ay, es que cómo les gustan los ritmos industriales, bueno, Patricia, y la EBM y todo. Y porque no nos pueden ver los oyentes, que si no... No sé si decirte menos mal o qué pena, la verdad. ¿Y qué hacemos ahora? Pues cambiar otra vez de ritmo, de estilo y de todo. Pero que es lo que tiene ser ecléctica, Patricia, que lo ponemos... Y tú mucho, lo eres mucho. Demasiado. Muy ecléctica. Nunca es demasiado, la verdad. Bueno, pues... Ahora... Y excesiva. Eso tampoco es demasiado. Nunca es demasiado. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Pues Crocodiles. Vamos a hablar de esta banda de noise pop y shoegaze de californiana formada en el 2008 por Brandon Welsett y Charles Rowell. En 2009 editaron su primer disco de estudio, Summer of Hate, y al año siguiente el segundo, Sleep Forever, los dos totalmente recomendables. Y bueno, tomaron el nombre del primer disco de Echo and the Bunnymen. Y yo siempre digo que si, por ejemplo, dices, ¿qué hago yo con estos hombres? Pues los puedes pinchar entre los Judas Mary Chain y los Ramones. ¿Tú qué pinchas, Patricia? Pues de vez sí, en cuando. Pues la verdad dices, es que sí. Pues es una mezcla entre estos sí, dos. Sí, va muy bien. Al... Esto me lo he inventado yo, ¿eh? No es que no, ellos hayan dicho... Tienen continuidad, la verdad. No es que hayan dicho que son sus influencias. Yo creo que las hay más o menos. Mentira, mentira. Que has hablado con ellos y la lo sabes sí. De primera mano. Me han llamado esta mañana y me han dicho, ¿lo vas a poner, no? Pues mira, di esto. Y bueno, pues el pasado mes de junio han lanzado su tercer disco de estudio. Lleva por título Endless Flower. Ya podéis ver el videoclip en el grupo de Facebook de Proyecto Terror. Y ahora mismo vamos a escuchar el temazo que da título al disco, Endless Flowers. Y estamos escuchando los primeros acordes de uno de los grandes temazos de Alaska y los Pegamoides. Como comentábamos, vamos a hacer una especial pues celebrando un poco los 30 años de su disco Grandes Éxitos, viendo un poco brevemente su carrera y deteniéndonos, como decíamos al principio, en sus temas más oscuros. Y bueno, porque no hay que olvidar, pues primero las influencias que tienen Alaska y los Pegamoides, grupos como The Cure, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, entre otros muchos. Y también hay que tener en cuenta lo que hubo después de Alaska y los Pegamoides. El primer disco de Dinarama, por ejemplo, formado por ex-Pegamoides, luego diremos quiénes, ya lo sabrá la gente, pues es Canciones Profanas, que yo creo que es el disco más oscuro de Alaska y Dinarama. Y por otro lado, tras la disolución de Alaska y los Pegamoides, también se formaron otros grupos como Parálisis Permanente o Seres Vacíos. Y bueno, vamos a comentar ahora un poco quiénes formaban todo esto. El grupo se formó en 1979 por cinco genios. Así te lo digo rotundamente porque eran cinco genios. Alaska, Nacho Canut, Ana Curra, Eduardo Benavente y Carlos Berlanga. Aquí tenemos que aclarar que los cinco no estaban en la formación original y que por el grupo pasaron más miembros. Pero bueno, esta es la formación principal y la más estable. Y lo que comentábamos, Dinarama lo formaron Alaska, Nacho Canut y Carlos Berlanga, y Parálisis Permanente, Ana Curra y Eduardo Benavente. En un principio también lo formó Nacho Canut, pero bueno, el que se quiera adentrar más en la historia de todo esto ya sabe dónde tiene que acudir. Y vamos a empezar con la historia de Alaska y los Pegamoides, que ya hemos empezado. Se formaron en el 79 y en el año siguiente, en 1980, aparece su primer EP, Horror en el Hipermercado, que incluía, aparte del tema que da título al EP, las canciones El Hospital y Odio. Cuando hablo de las canciones más oscuras de los Pegamoides me refiero musicalmente, porque líricamente siempre han tenido ese toque, pues Horror en el Hipermercado ya solo con el título. Muy punky además. Muy punky, muy pop, muy glam, garajero. Todo. Yo siempre digo que los álbumes, o el álbum de Alaska y los Pegamoides, es como un álbum de cromos. Son todas las canciones diferentes, con muchos estilos variados, con muchas influencias, y que las reflejan de esta manera, haciendo un batiburrillo maravilloso de todos los estilos. Y bueno, vamos a continuar un poco con el año siguiente, en 1981, que editan su segundo EP, Otra Dimensión, que incluye el tema de Otra Dimensión, el tema del bote de Colón y Quiero Salir. Quiero Salir es uno de los temas, de los primeros temas más oscuros del grupo. Continuamos cronológicamente con un poco la biografía de Alaska y los Pegamoides y su sonido, y vamos a 1982. A través de la discográfica Hispavox aparece Grandes Éxitos, el primer LP de la banda. Incluye 14 temas, entre los que se encuentra el hit Bailando, que abre el disco. Este tema, Bailando, ya estaba incluido en el EP Bailando del mismo nombre, el mismo año también, junto con temas como La Rebelión de los Electrodomésticos y Vértigo. No vamos a pinchar Bailando porque todo el mundo lo conoce. Como comentamos, vamos a poner estas canciones quizás menos oídas, no sé si menos oídas, pero sí menos escuchadas, y más oscuras, que es lo que nos gusta. El tema Bailando les catapultó al éxito, llegaron a vender 50.000 copias del LP y alcanzaron el número 10 en España. Entre estos 14 temas, pues los más oscuros del LP se encuentran No sé por qué, que la hemos escuchado al principio, Estrategia Militar y Red Room. Tras el gran éxito de Alaska y los Pegamoides, el grupo se separa, no sin antes editar un último LP. Alaska y los Pegamoides es el título. Fue editado 2 meses antes de la disolución en octubre de 1982. continuamos con Alaska y los Pegamoides, continuamos con 1982 y con su último LP, Alaska y los Pegamoides. Este segundo LP recoge los singles y las caras B no incluidas en el Grandes Éxitos, además de los temas El Jardín, que hemos escuchado, y Volar, ambos editados en el último sencillo de la banda. Y bueno, con esto ya hemos acabado. El Jardín, como te decía Patricia, creo que es uno de los temas más oscuros de Alaska y los Pegamoides. Mola. Y tenemos que comentar que, bueno, cuando suele pasar, o sea, hay cinco genios en un grupo, eso peta. O sea, no hacen sus genialidades, pero acaba petando por algún lado. En este caso, ya hemos dicho, en Dinarama, Parálisis Permanente y Seres Vacíos también. Y no vamos a incidir mucho en esto, lo que te comentaba, cada uno que vaya a donde tiene que ir a buscarlo, que lo sabe, para saber más sobre la historia. Y bueno, lo que sí vamos a decir es que ha sido un grupo que ha tenido muchas influencias y que se han notado, y que es uno de los grupos pioneros en España, en su estilo, en el punk y todo lo que hemos hablado, y que ha influido en muchos otros grupos también. A día de hoy siguen apareciendo grupos que dices tú, uy, esto es muy, muy Alaska y los Pegamoides. Estoy de acuerdo contigo, han abierto camino y han marcado. Sin duda alguna. Y bueno, vamos a hablar del último tema que vamos a poner, que era este tema Volar, que era la cara B del single El Jardín, que yo creo que es una canción que ellos, nosotros la vamos a utilizar de despedida, y creo que ellos también la utilizaron de despedida. Y bueno, yo creo que está muy influenciada por David Bowie. No soy yo el único que lo cree. Y vamos a acabar este especial de Alaska y los Pegamoides, a acabar, bueno, o a empezar. Podéis seguir escuchándolos en vuestra casa cualquier día, cualquier momento, cualquier canción. Pero nosotros acabamos con Volar. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OI. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OI para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Pues hace 3 noches, el lunes por la noche, Linda, mi hija, se despertó gritando asustada. Era medianoche. Había tenido una pesadilla. Cuando fui a cogerla estaba histérica, sollozaba. Nunca la había visto en semejante estado. Ha tenido pesadillas otras veces, pero eso... Dijo que había visto a un niño. Muy pequeño, muy delgado, casi un enanito, que intentaba desesperadamente salir del suelo y que no dejaba de mirarla. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glassell nos comenta lo siguiente. El Sol estará viajando por su signo, Leo, desde el 22 de julio hasta el 22 de agosto. Es un buen momento para expandir nuestra conciencia y nuestra creatividad. El Sol en Leo brilla más que nunca. Si nos sintonizamos con su energía, podemos desarrollar confianza en nosotros mismos y tener fe en nuestros proyectos. Este mes es el momento adecuado para sacarlos a lucir si hasta ahora no nos hemos atrevido. Todos nos merecemos el reconocimiento por nuestros esfuerzos, pero claro, para esto hay que exponer nuestra obra. Mercurio, planeta que rige la comunicación, los pensamientos y las ideas, también se encuentra en Leo hasta finales de agosto. Su lema en este signo es «Piensa en grande». Nos puede ayudar para encontrar soluciones ingeniosas y formas de salir de pozos en los que nos hemos visto atrapados. Podemos manifestar nuestra excelencia en lo que pensamos, proyectamos y hablamos. El universo nos responderá a fin. La mente es creadora. El universo es luz. Mercurio en Leo nos ayuda a tomar conciencia de nuestra propia grandeza y dejar atrás las limitaciones mentales y la inseguridad. Ahora es el momento de expresar la luz que tenemos en nuestro interior con las palabras, con lo que escribimos y con lo que deseamos. Y a continuación, Margit nos dice que le gusta mucho esta cita de uno de sus maestros que expresa muy bien la energía de Leo. A menudo experimentamos una sensación de descontento en el fondo, como si faltara algo. Sin embargo, si dejamos de examinar el mundo que nos rodea, descubrimos que ya estamos inmersos en riqueza. Esta riqueza incluye todos los recursos que hemos heredado naturalmente, nuestro cuerpo físico y nuestra fuerza, nuestros conocimientos y habilidades, nuestro tiempo libre, así como nuestra capacidad para ver, sentir y ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestra riqueza natural es ilimitada. Calling.

Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core? Will I become so numb without a soul? ¿Usted cree en fantasmas? En la novela no hay fantasmas. Yo creo que he visto uno. Aquí. Mira, Carlos, como puedes ver, soy un hombre de ciencia. En este país ha habido siempre mucha superchería. ¿Ves? La Europa entera está enferma del miedo y el miedo enferma el alma. Por supuesto, nos hace ver cosas. En el pueblo, a esto le llaman el espinazo del diablo. Dicen muchas cosas. Que esto le ocurre a los niños que nunca deberían haber nacido. Los niños de nadie. No es verdad, no. Miseria y enfermedad, eso es. Nada más. Este líquido en que flota se llama agua de limbo. Antiguamente este líquido se hacía con especias varias, clavo aromático, ron. Así que este ron es un ron muy, muy añejo. Lo vendo en el pueblo. Y el dinero va para los gastos del colegio. ¿Y se lo toman? Dicen que ayuda a curar la ceguera, las enfermedades del riñón y parece que también la impotencia. Ah, son estupideces, pero tú sabes. Después de los 60 los hombres pagan lo que sea para... ¿Tú me entiendes? Así que si vas a creer en esas tonterías como del fantasma y todo lo demás, valdría la pena que te tomes una copita de esto, para curarte la herida que te has hecho. No estoy segura de haber visto un fantasma. Listen to them. Children of the night. What music they make. Ha llegado el momento de despedirnos, Duque Negro. Pues sí, querida bruja. Hoy terminamos un poquito antes. Pues sí, tenemos cosas que hacer. Muchas. Somos, vamos, unas personas que tenemos una vida social muy llena, plena. Tenemos la agenda que no da más de sí. Y por eso hoy terminamos antes. Bueno, y vamos a despedirnos también. Bueno, despedirnos no porque le vamos a ver ahora, pero le despedimos en antena a Johnny. Buenas noches. Oye, pero qué tímido es este hombre. Sí, sí, no lo sabes tú bien. Bueno, pues gracias por la visita y ya sabes que cuando quieras, aquí estamos. A vosotros, muchas gracias. Y a ti, Duque Negro, te digo también hasta la semana que viene. Y vamos a despedirnos con un grupo que también sé que te gusta. Pues sí, pues estábamos buscando ahí en el baúl de la cripta qué tema poner para acabar. Y qué mejor que una canción que se llama Nights Comes Out, ¿verdad? Así es. Algo es. Así como, tradúcemelo. Pues, uy, que me ha sonado por aquí. El Diu, que se le acaba la pila. Bueno, pues va siendo hora de cambiarla entonces. Pero antes de eso, vamos a terminar el programa como la cripta se merece, con The Ravenets, Night Comes Out. Pues ahora mismo me pillas, espera un poquitín. Es que... algo así como que viene la noche o se va. Comes out, igual es como que se va. A ver, mira, para eso está el Google, el traductor de Google. Ay, mujer, pero haz como que lo piensas. Sí, claro, para luego quedar fatal. ¿Acerté? Night sí. Comes out. Como que la... Bueno, literalmente con el traductor de Google pone noche sale. Vale, eso también lo sabía yo. En fin, que hoy no estamos así. Estamos un poquito espesos, ¿eh? En cuestión de traducción sí, simultánea. Sí, sí, se nos fue un poco con el hueco TIC 13. En esta canción es un poco más para por la mañana, porque sí... Pero bueno, nos gusta. Da igual, mucho. Vamos a disfrutarla igualmente. Pues ¿eh? Sí. A ver, Johnny, espérate un poquitín, dime. Que confiamos todos en que es el tiempo. ¿En quién? El tiempo. Claro. Es el tiempo lo que nos hace estar. Sí, sí, es que la tormenta que nos ha caído antes y los rayos se han dejado. Fíjate tú, que a mí me han dejado mal, pero al Duque Negro, que se pensaba que estábamos, no sé, a primeros del 2012, porque quería ir al Wave Gothic Treffen de este año. Qué pena, pues hija. Vamos. Es que vivo en un bucle espacio-temporal constante. Tú vas a tener que dar el salto temporal, como en The Rocky Horror Picture Show, ¿eh? Bueno, vamos a centrarnos y a despedir a los oyentes, dándoles las gracias una vez más por estar con nosotros, por dejar que entremos en su salón, en su habitación o donde quiera que estén escuchándonos. En fin, gracias queridos, nos encontramos el próximo jueves, iba a decir yo el próximo martes, estoy yo guapa también. Bienvenida. En la cripta de Proyecto Terror, en lo que será el capítulo 369. Ya me voy centrando, querido. Bueno, pues lo dicho, ha sido una hemorragia de satisfacción, chicos. Nos vamos. Te pongo la canción desde el principio, ¿vale? Vale, pónmela. Chao.